gente hablando, hablando a tu alrededor. Permitas que te digan que no puedes hacer algo, ¿entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Para ver, nena, ya debes despertar. El sueño terminó, deja tu habitación. La vida que te espera propone un plan mejor. Sal de tu caja de cristal, ya no hay más rosas para perfumar. Tus miedos se olvidaron, el mundo está en tus manos. Ya es tiempo de salir a ver que ay, ay, ay, ay, ay. Con la mirada azul como el cielo, esos dos ojos descorren el velo. La fuerza de reír, aprenden a vivir y tienen algo para compartir. Vamos, te invito a caminar, hay que animarse a ver la realidad. Tus miedos te olvidaron, el mundo está en tus manos. Ya es tiempo de salir a verte, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no puedo ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor. Nena, despierta de tu sueño, oh. Hay alguien que quiere una respuesta. Te presta su amor y dos alas abiertas. No usas ni escapes y ya no te mientas. Te pido que hagas lo que tu alma sienta. Vamos, te invito a caminar. Hay que animarse a ver la realidad. Tus miedos te olvidaron, el mundo está en tus manos. Ya es tiempo de salir a verte, ay, ay, ay, ay, ay. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor. Nena, despierta de bienvenidos, 4 y 10 pasaditas. Estamos arrancando el quinto programa de Los Aliados aquí en Revolución Team. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están mis aliados? ¿Y cómo estás, Luke, por ahí? Ay, estoy muy, pero muy bien acá, ansioso de empezar el programa del día de hoy, la verdad. Un programón que armamos. Este programón que vení preparando hace un mes y todavía no podía sacar. No salía nunca, pero bueno, valió la pena todo lo que tuvimos en los 4 programas anteriores. Sí, y les cuento una cosa, y te enterás, Luke, ahora en este momento. Qué lindos momentos. Daki. Dijo que sí para hacer la nota, pero estamos en problemas con el Skype. Bueno, hay que solucionar eso o la traemos a Daki acá de los pelos. Sí, no, la alternativa que nos dio fue el celular, pero sabemos que no estaría resultando con ese tipo de tecnología, así que vamos a tener que ver cómo poder hacer. Bueno, lo vamos a solucionar en breve seguramente y la vamos a tener acá de alguna forma, Daquita. Seguramente algún martes de esto próximo que viene. Sí, seguramente que sí, esperemos que se pueda solucionar. Usar los dedos, bueno, lo mejor de todo es que dijo que sí, es lo importante. Eso es una actitud muy linda de parte de ella, ¿no? Entonces está bueno que los chicos también se enteren del otro lado que hay posibilidades. Totalmente, así que Daki será la próxima entrevistada si logramos solucionar la parte técnica. Sí, ya lo tenemos. Bueno, Gaby, hoy tenemos un programa lindísimo. El día en el que Teen Angels, a ver cómo es el hashtag, porque lo quiero ver bien, no me quiero equivocar, si no después tenemos problemas, nos dicen, hey, ¿cómo van a decir? Pasan mal la data. Teen Angels no se olvida, es el hashtag, ya están los primeros puestos. TEA no se olvida, colaboramos nosotros también desde acá. Así que bueno, queríamos mencionarlo, ya vamos a estar teniendo un bloquecito de Teen Angels también, pero hoy el programa de hoy está dedicado a la felicidad, Gabio. Hace unos programas empezamos a hablar un poquito, hoy es la segunda parte, lo completamos, suponemos, esperemos que sí. Hoy entra todo, diría. Hoy va todo, hoy ponemos toda la carne al asador. Así que es el tema del día, ya lo vamos a estar comentando. Y también tenemos varias cosas. Tenemos una curiosidad hermosísima. Vamos a empezar con las curiosidades del mundo de Cris Morena, que es muy amplio, ya lo conocemos. Y algunas cositas que por ahí se nos escapan. Bueno, hoy vamos a estar metiendo algunas curiosidades. Lo que se está hablando de aliados en estos días, las parejitas que se irían formando, algunos de los chicos que ya estarían confirmados para esta nueva tira y cuándo arrancaría. Así que vamos a tener también algo de eso. Los off obviamente no pueden faltar. Estábamos escuchando al principio un off muy lindo, En busca de la felicidad. ¿Viste la película de... Ay, no me sale este muchacho. ¿Cómo era? La de Speed. Exacto. La verdad, estábamos escuchando un off de esa escena cuando está con su hijo. Exactamente. Bueno, y en esa escena, viste que el nene trata de encestar una pelota de baloncesto en el aro y él le dice que no lo podía hacer. Al instante se da cuenta que estaba muy mal lo que él estaba diciendo y escuchamos la frase de que todo se puede, que no deje que nadie le diga que no se puede, que siempre tiene que ir por lo que quiere. Sí, poco como invocando las palabras que alguna vez Nico Bauer le decía a los chicos en el hogar mágico, y lo que nos dejó como último mensaje Nico Riera en la despedida de Teenager. Totalmente, unas frases que van a quedar seguramente en los fans de Teenagers, más que nada. Así que le diremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sí, seguramente, porque lo van a ir recordando. Estamos todos como obnubilados por Teen Angels y van a quedar en nuestros corazones, así que lo vamos a ir pasando de generación en generación, ¿no? Exactamente. Como ha pasado, sí, también chiquititas, como ha pasado R-Way, por ejemplo, me acuerdo en estos momentos, así que todo se puede. Bueno, todo lo que se ha charlado de este año con la repetición de Floricienta, habiendo 8 años de diferencia, vemos que hay toda una nueva generación que no conocía Floricienta y este año sí lo conoció. Este año, en 2012, conoció esta historia. Exactamente, y son lindos cuentos como para ir contándolos. No, en su momento era Cenicienta, recuerdo. Sí. Ahora va a ser Floricienta, tal vez, que se lo puedan contar a los chicos cuando se van a dormir. ¿por qué no? Esos cuentos en donde todo se puede, donde todo puede lograrse. Así que está lindo sería que realmente la gente no pierda esta costumbre de contar historias. Sí, estaría muy, pero muy lindo, ¿no? Más que nada los chicos, ¿no? Que crezcan soñando. Hay una generación que está media perdida con eso. Ya no, sí. Se ha perdido esa cosa de los sueños, de la magia, del cuento, como decías vos. Sí, yo creo que un poco la nuestra, porque mis amigos son así medio desencantados. La única que vive todavía con sueños soy yo. Bueno, es lo lindo, bueno. Esas personas, viste, tienen que difundir. Tenés que difundir, es tu misión, Gabriel. Sí, bueno, es lo que hago, viste. Algunos me dicen loca, después me dicen sí, tenés razón. Totalmente, totalmente. Bueno, así que vamos a tener todo eso en el programa de hoy. Y también se pueden meter en todoetris.net ahora mismo, ya en este momento, porque tenemos la ronda de amigos hoy. Así que se pueden meter ahí, todoetris.net, el post de la radio, ven todo lo que están tuiteando los chicos, el chat, escuchan el programa y además se meten en la sección La Ronda de Amigos, donde nos pueden contar su problemita y después lo vamos a analizar entre todos. Esa es la idea de La Ronda de Amigos. O sea, ya se pueden meter, además es anónimo, pueden poner su nombre o no. Así que pueden inventarse una identidad. A lo mejor, claro, la dama de negro, no sé, qué sé yo. Es por estilo superhéroe. Claro, Nico Vázquez, no importa, que nos pongan Nico Vázquez y el problema no, no hay problema. Es para que es para saber. Te van a aparecer un montón de Lali. Viste, a lo mejor. ¿Quién te dice? Queremos saber y queremos, obviamente, comentarlo acá en el programa del día de hoy. El bloquecito con los off, ya lo dijimos. Y ahora sí es momento de arrancar, Gabriel. Es momento de arrancar con esto que empezábamos. Empezamos el viaje el martes 8 de enero. Continuamos el viaje, con ahí algunos baches, pero continuamos en el día de hoy. ¿Por qué? Habíamos comenzado hace algunos programas, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Por ejemplo, ¿qué es la felicidad para vos? Así para decirte. Hemos dicho en esa oportunidad, y bueno, lo repito. La felicidad no es algo absoluto, es algo que depende de cada momento que vivimos. O sea, es unir y saber disfrutar cada momento que nos hace pleno, que nos hace feliz. Exactamente. Y nosotros también planteábamos en aquel momento, y por supuesto lo volvemos a repetir, es que más allá de que cada uno, viste, muchas veces se habla de la misión que tiene uno. ¿Para qué estamos acá? Es porque seguramente tenemos alguna misión, algo que tenemos que realizar en este momento, en este plano. Pero más allá de eso, de forma innata, el ser humano busca la felicidad, ¿no? Aunque muchas veces no sepa qué es, porque mayormente es difícil definir lo que es la felicidad en sí con palabras, o muchas veces no sabemos bien qué es. A mí me parece que lo que pasa con el ser humano es que es inconformista. También, por supuesto, también. Pero por ejemplo, ¿no? Porque hay chicos del otro lado que seguramente están escuchando, ¿qué será la felicidad para ellos? No, porque yo pienso en un momento de mi vida, hace algunos años atrás, cuando era más chico. Viste que cuando uno es chico dice, ay, soy feliz si quiero, si tengo tal cosa, alguna cosa material. Y cuando uno va avanzando y va a otra etapa de su vida, es ya tal vez tener dinero, tener una cierta base económica. Ese, y uno cree que alcanza esa felicidad. Y cuando uno lo tiene, ¿realmente dice soy feliz o no? Porque no. A mí no me ha pasado. A mí realmente no me ha pasado eso. No. Así que, yo creo que, bueno, es un poco como decir, también depende de la edad y la vivencia, ¿no? Lo que uno puede entender lo que lo hace feliz. Y a lo mejor cuando somos chiquitos creemos que nos compren el mejor cuatriciclo o la motito chiquita, que está último modelo, es que nos va a hacer feliz. Y cuando tenemos 16 años, el chico o la chica que nos gusta nos diga que nos ama. Y a los 22, 23, una carrera y una posición social. Pero bueno, lo bueno es que en ese tránsito, a lo mejor más adelante vamos a ver que sí, un momento de plena felicidad fue el día que me subí a mi primer triciclo, y también el estar con mi familia, y en el momento cuando lo tuve no me di cuenta. Exactamente. Habría que ver también y definir, según lo que vos me decías, qué será, o tratar de distinguir qué es la felicidad y qué es simplemente lograr alcanzar un momento de alegría o alcanzar momentos de paz, tal vez podríamos decir. Sí, vos, claro. Vos me estás diciendo. La paz, por mucho. Claro, o sea, ¿tenemos que trabajar para encontrar la felicidad? Digo, son todas preguntas que se me ocurren en este momento y tratamos de ir metiéndolas para que ustedes opinen también, que están ahí ahora en @revolucionteam, nos pueden dejar sus mensajes y por supuesto en la web de la radio. ¿No lleva toda la vida encontrar la felicidad? ¿Qué pregunta? Yo creo que toda la vida podemos ser felices. Toda la vida podemos ser felices. Valorar cada momento. Muy bien, me gusta. Esto lo vamos a ir contestando porque esto va a ir durante todo el programa, todo este tema. Queremos ir haciendo todas estas preguntas y a ver si nos contestan del otro lado. Para nosotros, ¿qué es la felicidad? Para ustedes, ¿qué es? Nosotros vamos a hacer nuestro descargo ya al final. Pero queremos conocer su opinión, obviamente, sin tratar de juzgar ningún pensamiento. Digo, a lo mejor hay alguien que dice, para mí la felicidad es tener una Wii y esto es respetable en este momento de su vida. Claro, justamente lo que hablábamos recién. Depende de cada momento y la vivencia. No es lo mismo que un chico carente, a lo mejor de una familia que hoy tenga 9 años, va a desear lo mismo que un chico que lo tiene todo de 9 años. Totalmente. Sí, depende de la vivencia y la edad. Exactamente. Así que nosotros queremos conocer absolutamente todo lo que pienses sobre el tema del día de hoy. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué hay que hacer para encontrar la felicidad? ¿Cómo sos feliz en tu vida? Quiero que me vayas contando y lo vamos a ir analizando durante todo el programa, Gabio. Por favor, que se queden ahí prendidos. Bueno, acá le mandamos un besito a Xiaomi, que no va a poder quedarse a escucharnos porque tiene que ir al médico, pero que vuelve el viernes. Así que esperemos que estés bien y te esperamos el viernes. La esperamos, por favor, sí, que siempre está ahí del otro lado. Xiaomi de Chile, si no recuerdo mal, era de ahí. Y si no, que nos lo diga el próximo viernes. Bueno. Claro, exactamente así. Vamos a seguir nosotros con un bloquecito de off de Casi Ángeles, como para ir metiéndonos en tema y demás. ¿Qué toca de off? Tenemos, mira, íbamos a poner la felicidad, pero ya lo habíamos pasado. Además, viste. Igual no está mal. No está mal. Buen ejemplo el de Nachito. Un buen ejemplo, y seguramente íbamos a tener un fragmento de ese off. Era un off muy amplio, donde le hablaba la paisa y donde ahí está un poquito el secreto del programa del día de hoy, de lo que vamos a estar comentando, de qué es la felicidad, ¿no? Por lo menos para nosotros, a lo mejor no tenemos palabras solamente autorizadas, ni es la verdad absoluta. Queremos, obviamente, es nuestra propia verdad, de repente hoy, ¿no? Exactamente, es así, absolutamente. Pero nosotros vamos a ir compartiendo distintos off a lo largo de este programa y también canciones. Vamos a ver si hoy podemos analizar la canción ¿Quién de Teen Angels? Ajá. Vamos a ver también si lo podemos analizar, si tenemos tiempo. Y ya te puedes meter en la ronda de amigos allí en tododecris.net. ¿Algún mensajito, algo para leer ahí tenés? ¿Algún besito, tal y, vez? Y por ahora lo que tengo es a Rosy Lazanica. Ajá, que nos está aplicando el link para escucharnos en vivo y en directo. Muy bien, bueno. En la web de la radio. Así que le mandamos un beso, que está ahí atenta, pasando la data. Muy bien, bueno. Que se quede ahí del otro lado y vamos a ir analizando todo esto. En un ratito toda la data de aliados y este programa que ya se nos está yendo. Ya así nomás si no se nos va. Vamos, Ya son y 26. Casi media hora. No, por favor, tenemos que meterle un poquito más de ritmo a esto. Los aliados, programa número 5, la felicidad del tema de hoy, comenta absolutamente todo. Vamos ahora sí con el primer off de la tarde y después vamos a ir metiendo algunos off más. Cuarta temporada, Casi Ángeles, capítulo número 34, cuando perder es ganar. Bueno. También tiene que ver con el tema del día de hoy. Cuando perder es ganar. ¿Te ha pasado? ¿Has perdido algo y sentiste que ganaste a la vez? Sí. ¿Sí? Siempre sí. Nos pasa si nos ponemos a analizar, ¿no? Sí, por ahí necesité perder algo para que llegue otra cosa. Exactamente, o a veces para simplemente como una enseñanza que nos queda, ¿no? Perdiste algo y te quedó la enseñanza de algo que podías cambiar después, ¿por qué no? Sí, también. Es cierto. Sí, depende del punto de vista también que se lo vea todo. Vamos a entonces compartir los soft de Casi Ángeles. Vamos con un 13 en 1. Cuando perder es ganar empezamos. Después vamos a ir viendo qué más nos depara la tarde de hoy. Esto es Los Aliados, programa número 5. Gabio. Bueno. Ganar es la única manera de ganar. Parece una pregunta complicada, pero no lo es. Quiero decir, la única manera de ganar es ganando. Sí, profe. Ganar se gana ganando. Si yo estoy en un partido de fútbol, para ganar tengo que ganarlo. O sea que no se puede ganar nada perdiendo. Quiero decir, si yo, por ejemplo, pierdo peso, ¿no gano en salud? Si un señor pierde el vuelo y ese avión se estrella, ¿no ganó algo perdiendo el vuelo el señor? Un hombre pierde su empleo y se deprime tremendamente, pero consigue otro empleo mejor y le va muy bien. ¿Ese hombre no ganó perdiendo el primer empleo? Cuando uno pierde la inocencia, ¿gana algo? Quiero decir, cuando perdemos la inocencia, no ganamos en sabiduría, no ganamos en autodeterminación. No ganamos cuando perdemos el miedo. Mis queridos amigos, cuando digo perdemos el miedo, no digo tener una confianza ciega en que vamos a ganar siempre, sino perder el miedo a perder. De eso se trata. En mi época se decía perder la chaveta. Y es verdad, ¿eh? A veces hace falta un poco de locura para ganar algo. A veces perder el control es la única manera de ganar libertad. Pero profe, ¿qué digo? Vos hablas solo de perder cosas malas, así es fácil. Bueno, está bien, ponele, Paloma. Pero si yo te digo perder la ilusión, ¿ganamos algo perdiendo la ilusión? A veces hay que perder la esperanza, perder la ilusión, para que nazcan cosas nuevas. Y parece que fuera el fin de todo, y en realidad puede ser el comienzo de algo mejor. De lo que se trata es de perder el miedo a perder. Porque a veces perder es la única manera de ganar. No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder. En la vida real hay que perder la ilusión a veces para poder ver la realidad. Un iluso es alguien que se cree cualquier cosa, ¿o no? La ilusión es una burbuja. Hay que romper esa burbuja, chicos. Ustedes están en una película de héroes, romántica, defendiendo a sus amigos, a sus enamoradas. Fin de la ilusión. Se terminó, esa no es la realidad. La realidad es muy distinta. Pierdan la ilusión y van a entender que están luchando por todos, por salvar a todos, no solamente a algunos. Cuando perdemos la ilusión y enfrentamos la realidad, al menos somos más honestos. Y tal vez, quién sabe, la realidad nos da una grata sorpresa. Pero lo que es seguro es que la ilusión nunca nos va a dar lo que prometen. Ustedes lloren, griten, pataleen, pero despídanse, es el mundo en el que vivían. Ha llegado el momento de entender que este es el mundo que tenemos que reparar. En este mundo tenemos que resistir. Soñar es querer cambiar una realidad. La ilusión es negar la realidad. La desilusión no es otra cosa que una bofetada que nos da la realidad. Nos dice, no sean tontos, las cosas son como son. La ilusión nos hace creer que se puede sacar agua de las piedras. Pero la realidad es que si queremos agua, tenemos que ir al arroyo. Porque si hay algo que las piedras no tienen, es agua. Bueno, y una vez que hayamos perdido la ilusión, que nos hayamos despedido de ese mundo ideal, agarramos la realidad con las dos manos y decimos, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y les puedo asegurar, chicos, que hay mucho por hacer. Ahí donde terminó la ilusión, empieza la vida de verdad. Y cuando ya estemos desilusionados, soñemos en grande con el mundo que queremos y por el que vamos a luchar. Hay que perder la ilusión, muchachos. porque ahí perder es ganar. A veces nos miro a mí, a mis amigos, y veo que parecemos curtidos con calle. Será tal vez porque a todos nos falta un padre, una madre o los dos. El payasito tiene un padre que le hace tanta sombra que al final no es un padre. Tiago luchó para que el turro, el padre, no le empaste la bujía y ahora se da cuenta que su padre es otro y peor que Barto. A Cielo le canutearon a los padres de chiquita. A Leleni quiere escuchar hablar de la madre que la dejó. Cristóbal toda la vida engañado. Su mamá lo abandonó y Nico se hizo cargo. Pero ahora hasta a Nico le falta. Checa toda la vida buscando a sus viejos. Tacho y Haz con historias que te parten el eje. Y la jirafa se inventó los padres que le gustaría tener. Ramas hizo padre sin darse cuenta. Lucas solo en la vida, con Franca que lo usa. Delfi que no quiere conocer a sus viejos. A Vale le birlaron a sus papás. Cari los perdió. Y Nacho está conociendo el suyo. No puede ser casualidad. Todos crecimos de un sacudón, a la fuerza, besando la lona con la guardia baja. Y todo por crecer sin alguien que te diga, no, nene, vos sos chico, de eso me ocupo yo. Un grande. Lo que te perdés de chico lo perdés para siempre. Eso no vuelve nunca más. Todo el amor que te faltó de chico no se recupera con nada. A la larga el chico hace cortocircuito. Y todas las mentiras que le dijeron de chico te las escupe en la cara. No es casualidad. No puede ser casualidad que a todos nos hace faltado un padre. Y no es casualidad que todos nos encontremos acá, en este momento. Somos chicos. Y no tenemos por qué hacernos cargo de los rusos de los grandes. Estamos para jugar, para enamorarnos. Estamos para reírnos, para divertirnos. Que los grandes resuelvan sus cosas y nos dejen tranquilos. Que para eso somos chicos. Tenemos derecho a bardear, a pelearnos a morir, irnos de tema y de reconciliarnos al toque. Tenemos derecho a eso, porque somos chicos. Queremos hacer cosas de chicos y que los grandes hagan las cosas de grandes, ¿no? Tenemos derecho. Para eso somos. ¡Curretes! ¡Curretes! Bien, seguimos en vivo, esto es Revolución Team con Los Aliados, quinto programa hoy, La Felicidad, Gaby, estamos hablando de eso, es el tema del día de hoy, de este viaje intenso que vamos a tener a lo largo del año, seguramente acá en Los Aliados, ¿no? Bueno, y con estos temas de intentando ser aliado de todos ustedes, chicos, para como se inaugura hoy la ronda de amigos, compartan sus preocupaciones y entre todos trataremos de aconsejar. Exactamente. tododecris.net, se pueden meter, el problema que ustedes tengan lo ponen ahí en el post, nombre, el que quieran, un nick, lo que quieran, o su nombre, si también así lo desean, y su problema, ¿eh? La idea es tratarlo acá con respeto, ¿eh? Entre todos, y ver si podemos encontrarle una solución. Ronda de amigos virtual, hoy acá es, en Los Hagan en cuenta que somos las chicas tiradas en el piso con las cabezas claro. juntas y contándonos el problema del día. Yo con peluca y un poco afeitado, pero sí, igualmente va como un piña. Te pinto la uña y quedas re bonito, Luke. Queda igual a una de las chicas, sí, olvídate. Como la China Suárez quedó. Bueno. Embarazada también embarazada, bueno. ¿Qué es la felicidad? Estamos planteando, ¿no? En el diccionario, ¿sabes lo que dice? Que es un estado de ánimo, ¿no? Del que uno disfruta de lo que desea, ¿eh? Ya sea satisfacción, alegría, que uno esté contento, eso así lo plantea el diccionario, desde una forma más, ¿viste? Profesional, podríamos decirlo, ¿no? No sé. Un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, así lo plantea el diccionario. También. Pero no sería alegre un estado de ánimo. Claro, por eso lo plantea así, que la felicidad es eso, es un estado de ánimo donde uno tiene alegría, donde uno se siente contento, donde uno se siente satisfecho. Así lo plantea el diccionario, igualmente. Nosotros vamos a tirar por tierra todo esto absolutamente. Desde ahora. Claro. Sí, el diccionario está equivocado. Está equivocado, chicos. Escúchanos a nosotros. Bueno, también se plantea que no hay un nivel en donde haya que alcanzar algo, ¿no? Para que se considere que una persona es feliz. Digo, no hay un nivel. Vos podés ser feliz a tu manera y yo a la mía, ¿no es cierto? Esto es así. Totalmente, ¿no? Sí. No a todos nos hace feliz lo mismo. Entonces, por eso a veces con poco, algunos podemos ser muy felices y otros en la vida van a ser felices porque siempre les falta algo. Claro, totalmente. Y también, bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, ¿no? El ser humano normalmente se suele sentir feliz cuando alcanza algún objetivo en particular, cuando logra solucionar, no sé, los distintos retos que se vaya enfrentando en su vida cotidiana. Así uno pareciera que se siente feliz. Pero bueno, en los casos en que esto no se logra, uno viste que se frustra, se pone mal y lleva a la pérdida de esa felicidad. Por eso es amplio el tema y queremos saber qué es para vos la felicidad. La felicidad es esto, es simplemente lograr un objetivo, alcanzar una meta, nada más que eso. ¿Y cuánto dura ese momento de felicidad? Nada. Porque yo cuando alcanzo algo, alguna meta, algo, ya está, digo, o sea, bien, me duró 5 segundos. Alegría, tiro papelitos y después nada más. O sea, ¿cuánto dura el momento de felicidad? No es eterna, no dura toda la vida. Y depende, hay cosas que te van a hacer feliz por siempre. Claro, por ejemplo, algo que llega a tu vida y queda con vos. Por ejemplo. Y después será. Y a lo mejor ya me voy a poner muy profundo, pero aquellos que aspiran a ser padres, madres, el día que son felices de ahí en adelante. No, está bien ser profundos, porque nosotros lo que estamos intentando de alguna forma es descubrir qué es la felicidad. O por ahí, como hablabas hace en el bloque anterior sobre metas y objetivos, por ahí ya entramos un poco en la parte económica. Yo por ahí hablo más de lo profesional. En mi vida, no sé, quiero ser aquel que sabe que tiene dotes para cantar y quiere ser cantante el día que pueda subirse a un escenario con espectáculo, con público que lo aplaude en vivo, dar su propio show. Tiene que ver con. Siento que va a ser feliz por siempre. O sea que tiene que ver, podemos decir, con alcanzar de algún modo los sueños. Sí, totalmente, es así. A veces, por ahí pueden venir momentos de plena felicidad, inesperados en algo que no estabas buscando y sin embargo te hizo inmensamente feliz. Pero también eso puede confundirse con alegría. Claro, eso es lo que estaba planteando, ¿viste? Es muy difícil plantear desde acá qué es la felicidad. Más allá de que muchos de nosotros creemos que está relacionada con mayormente los bienes materiales y el dinero, porque hay que ser sinceros que mucho de eso pasa por muchos de nosotros, ¿no? Sí, como dicen todos, bueno, el dinero no lo es todo, pero ayuda. Totalmente. Viste que el dinero es el medio necesario para poder conseguir ese objetivo que anhelamos, eso que tanto anhelamos. Por ejemplo, acá, mira, me quiero detener en este mensaje de Rosy Lanzani. Ella dice que para ella la felicidad sería vivir en Argentina y conocer en persona a Peter Lanzani. Que ahí sería la persona más feliz del mundo, dice ella. Sí, sí. Totalmente sí, respetable. Claro, viste que está esto de decir, yo también me confundo, digo, con cositas, no sé, burdas, no sé, uno dice, ay, quiero un auto, y uno se sentiría feliz. Yo creo que cuando conseguís esas cosas banales, te sentís como vacío después, cuando las alcanzas. ¿No te pasa a veces? Que decís, mira, quiero tal cosa, algo material, por ejemplo, ¿no? La conseguí, y después me siento vacío, es como que me falta algo. O sea que eso no debe ser feliz. Pero, no, a lo mejor no, pero también tiene que ver con el uso que le das, porque, bueno, yo no tengo un vehículo, ¿no? No, pero estoy tratando de usar tu propio ejemplo. Sí. No tengo un vehículo, pero me imagino, si lo tuviera... sería para pasar a buscar a mis amigos y a pasear ahí al río. Ahí está. O sea, compartirlo, ¿no? Me pasaría que me mudé, que me vine a vivir sola, que fui armando mi casa y en el primer aguinaldo que tuve una diferencia más de ingreso que era importante, era un ingreso importante que me entraba extra, dije, bueno, me compro la mejor cocina grande y un microondas, pero sí. No porque yo sea una gran cocinera, sino porque tengo amigos que cocinan espectacular y vienen a casa a cocinar. Claro. Y eso me hace bastante feliz. Y después fue el televisor 30 pulgadas con un cómodo juego de sillones, que sigue siendo para mi uso personal, pero siempre pensando para compartir. Y vienen mis amigos, se tiran el sillón y dicen, ah, los sillones de gaviota que te abrazan. Así le dicen a mis sillones, porque encontré los más cómodos que hay en el mundo. Y mis amigos aman estos sillones. Buenísimo, pero vos fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? Porque yo quería llegar justamente a eso que me estás contando vos. Esas cosas materiales, eso que tenés en ese momento, que estás disfrutando en ese momento, ¿es lo que te produce a vos felicidad? No, me parece que no. No, el compartirlo y que estén disfrutando conmigo. Claro. Aparte ellos lo dicen, entienden de que lo hice pensando en ello, no en mí. Totalmente. Capaz que sí, hubiera ahorrado y hubiera podido comprar un vehículo, como cuando hice una gran fiesta de cumpleaños, una super fiesta de cumpleaños, podía a lo mejor haberme comprado un vehículo, pero preferí hacer una gran fiesta para todos mis amigos. Totalmente, ¿ves? Ahí me encanta, porque nos estamos acercando a lo que... de alguna forma queremos transmitir de algún modo, porque uno se confunde muchas veces, ¿no? El tener algo que te va a hacer feliz y simplemente pasa por otro lado el tema de la felicidad, ¿no? A lo mejor compartir, como vos decías, con tus amigos un buen momento, más allá de lo que sea el vehículo que puede llegar a ser un televisor o un sillón, ¿no es cierto? A lo mejor... Sí, el hecho que con ese objeto vos podés hacer tal cosa para con tus amigos. Exactamente. Con familia, con... Bueno, yo le digo mis amigos porque los que vienen acá a casa siempre son amigos y a mi familia por ahí la voy a ver yo. Claro, no, totalmente. Pero vos fíjate que nos vamos reduciendo un poco más a lo que es el significado de lo que es en sí la felicidad, ¿no? Y queremos seguir sabiendo qué es para vos la felicidad, de qué forma sos feliz. Por ejemplo, Cami, acá nos deja mensajitos, me encanta esto, me encanta que nos dejen mensajes para ir debatiendo entre todos. La felicidad es subjetiva, nos dice Cami, Lo que a algunos los hace feliz, a otros no tanto. Lo que a una persona anhela, capaz, a otra lo tiene y no le da importancia. Un beso. Era lo que decíamos hace un ratito. Ah, en este momento lo voy a copiar y lo voy a tuitear. Bye, Cami. Muy bien, Cami. Aguante, Cami. Seguimos. Rosy Lanzanita nos está escribiendo por todos los medios, ya lo leímos. Nos escribe en Facebook también. Ya seguimos con este tema, ¿qué es para vos la felicidad? Seguimos en un ratito. Metete a la ronda de amigos, ya hay problema, ya tenemos problema. Vamos a ver cuál seleccionamos. Tododecris.net, te metes al post, ah, te escribís. Qué bueno, a ver qué nos están contando los chicos. Vamos a ver qué tema tratamos el día de hoy, ¿eh? Pero ahora seguimos con otra de las secciones que tenemos. Momento de sección, momento de curiosidad. Momento de curiosidad. ¿Crees una curiosidad del mundo de Cris Morena? A ver. ¿Querés saber algo del mundo de Cris? Bueno, sí. Vamos con algo. Vamos con Quereme. Epa, viste, suena como fuerte. Sí, Quereme. Suena como novela de... Como Culebrón, ¿viste? ¿Estebanés? Sí, suena a eso. Bueno, no de Estebanés, pero sí de Cris Morena. Porque vos sabés que Carlos Nilsson, junto con Cris Morena, durante muchos años, han escrito cientos de canciones. Cientos de canciones. Y compusieron un tema que se llama Quereme, que lo estamos escuchando ahora de fondo, ¿sí? Esta versión que estamos escuchando es de Sergio Denis. Te cuento cómo viene un poquito la situación. Quereme fue una tira que se estrenó en verano del 94, hace algunos años, donde estaba protagonizada por Juan Palomino. ¿Te acordás de Juan Palomino, no? Morochito, sí, Galán. Ocho. Totalmente. Y entre ellos, además de Cris Morena, obviamente, que estaba protagonizando, estaban los chicos de Jugate Conmigo. Por ejemplo, estaba Coraje Ábalos. Mira vos, Coraje Ábalos, que ahora mismo está también en una tira, en solamente dos. A Julieta. Claro, justamente. Sí. Y la China también salió de las huestes de Cris Morena. Imagínate cómo cierra todo esto. Todo este circo. Mirá. ¿Viste? Bueno, y entre los chicos de Jugate. Un mandala, diría. Es un mandala, redondito, redondito. Y entre los chicos que estaban haciendo Quereme, también estaba Romillán. Sí. También estaba Romillán. Te cuento cómo venía más o menos Quereme, así rápido, así como para que entiendas un poquito más. Era la historia de Paula, que era Cris Morena, que era una periodista de una revista ecológica que tuvo que viajar a Cataratas del Iguazú para investigar acerca de los animales en vía de extinción. Linda historia. Pero tuvo que viajar con Manuel, que era Juan Palomino, que era un guía experto que le ayudó a enfrentar los peligros de la selva. En ese momento ahí hubo un algo, ¿eh? Comenzó entre ellos la relación re pero re especial para ambos. Y por el lado de Romillán, era Sol Iturbe, bien digo, una chica de familia de clase alta que era medio de venida menos, ¿viste? Porque era obligada a casarse con Matías. ¿Que quién era Matías? Te lo dijo quién era Matías. Alejo García Pintos era Matías. Sí, en este momento lo estaba leyendo, mirá. Para que su familia recupere obviamente el prestigio, pero bueno, no sucedió porque en el medio se metió Marco en la vida de Romillán. Así más o menos venía la historia en ese verano del 94 con Quereme. Ahora bien, este tema lo compusieron, ya como dijimos, Cris Morena y Carlos Nilsson. Pero Carlos Nilsson tiene una hija a la vez, que se llama Cynthia Nilsson. Que, años después, en verano del 98, hizo la versión para la tira. Viste que a Cris le gusta jugar con esto de las canciones, de usar canciones que ya compuso. Para contar una historia. Viste que en Casi Ángeles usó la de Jugate Conmigo, por ejemplo. Sí. Entre otras, por ejemplo, en Rincón de Luz usó la de R-Way. Usó de R-Way, me acuerdo. Vamos a ver, las de Teenagers aparecerán en. Bueno, en CA, en Casi Ángeles también aparecieron canciones de. De Belgrano también. ¿De cuál? De R-Way también. De R-Way también, en pasado. Viste que le gusta jugar con eso a Cris. Bueno, y este, obviamente, no fue la excepción. Este tema que estamos escuchando por Sergio Denis, que salió también en el disco Natural de 94 de Sergio, también lo repusieron años después en el CD de verano del 98 con la voz de Cynthia Nilsson, que era hija de Carlos Nilsson. Viste, una curiosidad como para que tengas ahí. Sí. Y la dejes guardadita. En un ratito vamos a seguir con todos estos temas. ¿Y querés escuchar ahora la versión de Cynthia Nilsson? Ya escuchamos recién la de Sergio Denis, que fue justamente realizada para la novela Quereme de ese año. Bien. Así que, viste, no todo es tan así al azar. No todo está tan al azar. Algunas cosas son bien diagramadas por los productores, y en este caso por Chris. Sí, están vistas desde con tiempo anticipado, ya proyectándose para el futuro. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a compartir entonces esta versión que salió en verano del 98. La que escuchamos anteriormente fue la de Sergio Denis. Esta es la de Cynthia Nilsson, hija del gran Carlos Nilsson, también cantante y compositora como el padre. Mira vos, todo de familia. Bien. Monstruo podía vencer. Digamos sí. pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la miel, así soy yo, te estoy llamando. Es diciembre y el jazmín brotando está y va perfumando. Ese amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando. En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos quién sos, te sonreí, te estaba amando. Al segundo yo sentí mi corazón late que late. Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate. Y la vida se detuvo para siempre en tu mirada y tus ojos. Y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada. Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida. Ay, me estoy enamorando. No me importa si es que tú no sabes ver quién te está amando. No me importa porque yo ya sé muy bien qué está pasando. Y ese día llegará y te sabrán a sol mis besos. Y el perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos. Seguimos en vivo y la vida está sonando de Floricienta. Sí, y con la voz de Federico y de Flor. De Federico. Sos terrible, sos terrible. Ojalá que hagan una segunda temporada de ellos. Es la mejor historia. Sí, totalmente. Que hagan una nueva temporada de Floricienta, no sé, que lo revivan, hagan algo. Viste que todo se puede. Claro, se puede empiecen desde ahí, desde el 2004. Claro, desde ahí empezamos. Total, ¿quién se va a fijar? O sea, no importa. Bueno, a ver. Vamos a seguir con el tema de la felicidad ya en instante. Queremos saber, queremos leer tus comentarios, qué es para vos la felicidad. Ya estuvimos un poquito sobre qué es para nosotros, qué es para vos también la felicidad. Queremos saber, pero ahora nos metemos con la ronda de amigos, ¿te parece? Claro, es un momento. Nos han dejado mensajitos los chicos y elegimos uno en todecris.net. Se han metido, han dejado en el post de la radio su mensaje, se pusieron su nombre y nos han mandado el problema para que debatamos a ver cómo la podemos ayudar de alguna forma a ver. Espero que es la chica elegida del día de hoy. En un ratito te cuento, te voy a dejar, desde el próximo martes vamos a hacer algo con los oyentes de la radio, a ver qué te parece. Vamos a hacer una especie de juego, porque nosotros leemos todos los mensajes que nos dejan a nosotros. Y hace un tiempito atrás, una o dos semanas, un chico de Israel nos escribió al Facebook de la radio por mensaje privado. Y él nos planteaba esto de que quería escuchar los inéditos de Casi Ángeles y que los pusiéramos para descarga. De Casi Ángeles, de Floricienta, versiones que pasamos a tener en la radio. Y nosotros lo que pensamos es, en cada programa, los días martes, regalarles una canción a todos. Pero regalarlas de verdad. O sea, la puedan descargar. No solo escucharla acá en la radio, sino descargarla. Así que desde el próximo martes, a las 4 de la tarde y hasta las 5 y media, vamos a hacer eso acá en la radio. De alguna forma nos la vamos a ingeniar con todo de Cris para que puedan descargar durante esa hora y media nada más. Lo que dura el programa, que puedan descargar el tema que vamos a elegir. Versiones, no sé, acústicas, en vivo de Teenagers, versiones en karaoke de Floricienta, no sé, cosas así. ¿Te gusta la idea? La música es el mejor regalo que se puede hacer. Totalmente, así que desde el próximo martes ahí todos prendidos, que ya les vamos a decir cómo tienen que hacer. Vamos a ver qué tema elegimos para el martes que viene. Bueno, ahora sí, ronda de amigos. Nos han dejado un mensajito, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Un problema bastante amplio, pero vamos a ver qué es lo que le podemos recomendar a nuestra amiga. Vero nos dice lo siguiente. Escucha atentamente porque me vas a dar tu opinión de mujer, que obviamente tu sentido... sentido femenino para activar problemas. Totalmente tiene que estar ahí prendido, por favor. Es así, mira, les cuento que no me estoy sintiendo muy bien, dice Vero, porque tengo problemitas de amor. Tuve un novio hace un tiempo y ahora ya no estamos en pareja y no lo puedo olvidar. Dice, ahora estamos separados, pero no puedo olvidarlo. Lo peor es que es una persona que me hace sufrir, dice. O sea, lo ama, ya no estamos en pareja, pero esta persona además la hace sufrir a ella. Es complejo de explicar, dice, pero me gustaría saber su opinión. O sea, pero ella entiende de que él no la hace sufrir. Ella entiende que la hace sufrir. Ella sabe que la hace sufrir, pero lo quiere. Lo quiere. Y claro, no pasa que al no tener exactamente el conflicto de saber qué cosa lo distanció o por qué no están juntos hoy, debe haber mucho más de trasfondo, ¿no? Claro, pero hay un dato. ¿Por qué dice que la hace sufrir ahora? Claro. Ese es el dato que nos deja. Si la hace sufrir, debe ser un chico entonces que por ahí no la trata muy bien. Hay que ver, pero ella sigue enamorada de alguien que no la trata bien. Es raro, porque nos dice, bueno, es complejo. Viste que los sentimientos humanos son muy amplios. Pero si es una persona que no la trata bien, es porque seguramente no la quieren del otro lado. O sea, no hay un cariño recíproco. ¿Viste? Porque uno puede querer a una persona, pero si no está eso de vuelta, ese mismo amor, ese mismo cariño, la verdad es que no vale la pena, y mucho menos sufrir. ¿En este caso que no estarías pidiendo el consejo para qué? ¿Para poder conquistarlo o para olvidarlo? No, ella nos pide un consejo que puede hacer con toda esta situación, pero es que no hay un consejo que podamos decir, no, mira, tenés que reconquistarlo. Para mí el consejo ideal y el único que va en estos tipos de casos es que tiene que de alguna forma separarse de él. Porque, y entender realmente de que no es una persona que la quiere si la hace sufrir. Me parece que va por ese lado, porque reconquistar a una persona que realmente, si no te quiere, si están separados, porque además lo dice que están separados. Y no, si además tuvieron un tiempo, ya hace tiempo que están separados, y él la hace sufrir, pese a esto, me parece que en realidad es así, pero lo que dice Luke, vos tenés que tratar de olvidarlo. El consejo se habría que darte es ese, tenés que seguir tu vida, tenés que abrirte a la vida y a la posibilidad de conocer a otro chico que sí te haga feliz, no alguien que te hace sufrir. Claro, porque más allá de todo lo que pueda pasar y de todos los detalles que podamos saber o no, porque viste que las relaciones también entre parejas son también un mundo aparte, ¿viste? A mí me han enseñado que no me tengo que meter en el problemas de pareja, porque bueno, cada pareja es un mundo, cada familia. No, seguro, pero por ahí cuando están en pleno conflicto no te puedes meter porque ellos saben. Exacto. Ahí y uno no puede tomar partido ni nada, ni aconsejar, ellos sabrán, pero cuando ya hay un distanciamiento, me parece que tiene que tratar de sostener a la persona que está sufriendo. Exactamente, va por ese lado entonces, me parece el consejo que estamos de este lado, es tratar de alguna. Es difícil decir a una persona, bueno, mira, che, no lo quieres más, sacátelo de la cabeza. Y a otra persona decir, ¿cómo hago? Pero va a ser lo mejor realmente para vos. No sé si dejar de quererlo, porque no está bueno eso, tampoco decirlo así, pero sí de algún modo alejarse, ¿no? Porque le hace mal a esta persona. Dice que la sigue haciendo sufrir, o sea que deben mantener de algún modo alguna relación, ¿no? Se pueden seguir viendo. Tener algún contacto todavía con él. A lo mejor ella insiste con estar cerca o estar con él. Él tal vez no la aleja del todo, la tiene ahí, y eso es lo que le provoca el sufrimiento a Vero. Exactamente. Así que nosotros, bueno, desde acá le planteamos esto, ¿no? A lo mejor conocer a otra persona que se permita conocer a alguien que realmente la haga feliz, ¿no? Que justamente lo que estábamos hablando hoy, sí, la felicidad, sí. Claro. Esto es una persona, hablábamos afuera del aire, ¿no, Gabio? Una persona que te hace sufrir, que te hace llorar, la verdad es que no es la indicada para vos, te tienes que hacer bien, la tenés que pasar bien. Sí, una de las frases que más utilizo por ahí, alguna vez lo he puesto en Twitter. El chico que te tiene que conquistar es el que te hace reír, no el que te hace llorar. Exactamente. Así que bueno, ese es nuestro humilde consejo. Y ustedes están del otro lado también, a Vero, se llama Vero, la chica. Vero. claro, recordemos que tiene este problemita, no se está sintiendo bien, tiene problemas con su ex, que ya es un ex, dice que no lo puede olvidar, que lo quiere mucho, pero que es una persona que le hace sufrir, o sea, que hay que ver qué es lo que le hace, ¿no? Si nos puede dejar un mensaje también explicándonos, estaría bueno. Y ustedes que están ahí del otro lado, si quieren aconsejar de algún modo en esta ronda de amigos virtual, Vero se animó, dejó su mensaje, no sabemos si se llama Vero tampoco, porque puede ser cualquier nombre. No es necesario, si quieren ser totalmente anónimos, pueden poner cualquier nombre. Exactamente. Así que bueno, si quieren dejar sus mensajitos para Vero, estamos, pero muy bien. Nosotros vamos a seguir. Es así, es un camino. Pero antes te quiero decir algo, porque estamos con el tema de la felicidad, ¿viste? Estamos con esto de la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Qué no? Vos sabés que Sócrates decía que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. ¿Cómo decía eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí me hace muy feliz ver a alguien contento, alguien que le pude dar una mano, alguien que hice feliz con algo, sea mucho, sea poco, siempre uno siente una gran gratificación desde este lado, el haber hecho algo por alguien. Claro, totalmente, y me parece que el secreto, como para ir apuntando ya al final, que después vamos a tener obviamente nuestras conclusiones, el secreto me parece que apunta más que nada a que hagamos cosas que nos hagan bien al alma, me parece, ¿no? Me parece que va por ese lado, el hecho de la felicidad, más que por ahí adquirir algún bien o ponerse metas que son por ahí banales o que tienen que ver con nuestro propio ego. Yo creo que todo lo que hagas con el corazón, todo lo que te animes a hacer, que deseas con tu alma, con tu cuerpo, todo eso es alimento positivo para vos. O sea, obviamente uno cuando piensa en cosas que le hace bien, estamos hablando de cosas que no van a dañar a nadie. Entonces eso tiene que ser todo bueno, todo positivo, todo para acumular en una bolsa y decir, esto me hace feliz. Totalmente, me encantó y me quedo con esa última reflexión. En un ratito tenemos nuestras conclusiones ya finales sobre qué es la felicidad, si tenemos que trabajar o no. Piensa en esto, Gabi, ¿tenemos que trabajar para conseguir la felicidad? ¿Tenemos que buscarla? ¿O viene sola? Pero claro, me lo digas después, ya sobre el final. Bueno, ahora sí, nos metemos en el bloquecito de Teen Angels. Y algunos de los temas, por ejemplo, este que tienen en la intro de Drax, lo vamos a dejar en algún momento también para descargar allí en todoequipe.net. Desde el próximo martes a las 4 durante una hora y media vamos a estar un temita en vivo o alguna versión inédita para que descarguen y vayan teniendo su propia discografía. Ahora nos metemos con el bloque de Teenagers, un 3 en 1, rapidito, para que disfruten todos, bailen, disfruten. Recordemos siempre Teenagers, por supuesto, que es parte de la revolución teen. Y después ya tenemos también data de aliados. Un poquito de lo que se está hablando en estas semanitas. Que tanto se ha hablado, que por ahí no todo ha sido tan cierto, se ¿no? Habla tanto, pero tanto. Y hay algunas imágenes ya hasta promocionales que se están tomando como oficiales, así que queremos hablar también de eso porque no es nada cierto, ¿verdad? Vamos con el 3 en 1 de Teen Angels, presentalo vos. Ahora venimos con esta intro del Rex, de vos ya sabés, así que quiero que me lo presentes así para nuestros oyentes masculinos, por ejemplo. El vos ya sabés es lo más, chicos, lo más. Es la guerra entre feminista y machista. Donde dos potencias se miden, así que bueno, a disfrutarla entonces. Mejor quiero ser un tonto más. No quiero vivir sin soñar. No quiero dejarme atrapar. No quiero perder mi señal. No quiero mis alas cortar. No quiero perder libertad. Tal vez sienta solo, con miedo de todo. Habrá que ir solo, tal vez no en todo. Es tiempo de violencia, de salvaje rebeldía. Hoy el mundo está sangrando. Se va a suicidar. Quiero partir, quiero volar. No quiero dejarme atrapar. No quiero perder mi señal. No quiero mis alas cortar. No quiero perder libertad. Para que sienta solo, con miedo de todo. Para que sienta solo, salimos de todo. Hoy es tiempo de violencia, de salvaje rebeldía. Hoy el mundo está sangrando. Nadie cura sus heridas. Para mí, quiero agradecer por poder cumplir todos esos sueños que siempre quise vivir. Busca las palabras que puedan describir a todos esos sueños que viven en ti. Hay una esperanza que podemos compartir. La vida vale la pena si quieres soñar. Dentro mío, dentro mío, muy dentro mío. Puedes soñar, siempre dentro mío te voy a llevar. La voz del corazón debes escuchar. La voz del corazón para poder cantar. La vida vale la pena, si quieres soñar. Si quieres soñar, dentro mío siempre de llevar. De mis dolores, verte tan sensual me hace mucho mal. No puedo creer que esto sea real. Yo te quiero contar que se puede soñar. Se puede. Para poder cantar. Al rescate de la tierra, dejamos nuestra casa por la vida. buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. Intentarlo, veremos renacer un nuevo día. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Bueno, hoy pasaba el bloque de Teen Angels con este 3 en 1 para bailar con todo, ¿eh? Disfrutamos con Teen Angels mucho, así que vamos a seguir durante todo el año. Lo seguimos recordando acá en Los Aliados. Sí, aparte pusiste tres temas al palo ahí, que lo que es. Vos ya sabés, ¿hoy? Alegre Corazón, tan alegre el corazón y Bravo para la Tierra, para bailarse todo, no, chicos. Todo, absolutamente. Así que ahí pasaba el bloquecito 3 en 1. Bueno, momento ya de casi la despedida. Ya hacemos nuestra conclusión sobre el tema de hoy de la felicidad. Últimos minutos para que vos también escribas ahora. Ya los vamos a leer a tus mensajitos. Y te cuento, Gaby, que desde el próximo martes también vamos a incorporar en todoetri.net en el post. Directamente un botoncito para que nos llamen en vivo. Así nomás. Para que nos, sí, para que nos llamen directamente a través de Skype. Tienen que tener obviamente Skype, el Skype abierto. Y nos van a poder llamar directamente. Micrófono, chicos. Es lo más importante de tener Skype. Aclaralo del micrófono porque hay gente que cree que puede chatear, pero no, no tiene que salir al aire la voz. Exactamente, tienen que tener el micrófono, como decía Gabio. Lo esencial para que puedan salir al para aire. Para hablar de Skype. Claro, lo bueno es que es gratis, así que simplemente tienen que tener Skype y desde el próximo martes en vivo van a poder salir y van a poder hablar también con nosotros. ¿Eh? Pueden decir con los números. Y que va también con todos estos temas que vamos a ir teniendo, ¿eh? Bueno, momento de aliados. Gaviota, yo sé que te gusta hablar de aliados, que se viene, falta todavía de aliados. Sí, lo lamentable es que no tenemos nada, muy poca información concreta, real, verídica, y no todo lo inventado que anda por la web. Es terrible, lo que han inventado es terrible. Hasta ahora, información certera y oficial. Hacemos siempre durante por semana, hacemos nuestros resúmenes. Hasta ahora, la hija de Gabriela Sabatini, que está en los talleres, pero no se sabe, no se sabe si va a estar, ¿sí? Melody White está también en los talleres, pero no se sabe tampoco, ¿sí? Primero, si va a estar en aliados, ya está como confirmada. Y además, si va a ser la pareja de Peter Lanzani, que es otra de las cosas que se está diciendo por estas semanas, ¿sí? Esto estamos hablando de información oficial, que haya salido de una fuente, y si hay muchos rumores, pero que haya salido de una fuente oficial de la producción, o de alguno de los chicos, de decir, sí, voy a estar en aliado, sí, voy a ser pareja de Peter Lanzani, no. Eso no hay nada absolutamente. Al igual que las imágenes que están dando vueltas en la web, hay un montón de imágenes del elenco, de los siete elegidos, entre comillas, para ser los aliados, y además hay imágenes del logo. Todo esto lo tiramos por tierra, tiramos todo por tierra porque no hay nada oficialmente de aliados en cuanto a merchandising, en cuanto a imagen, en cuanto a logo. ¿Sí? ¿Vos querías decir algo de eso? Sí, anoche las chicas me vieron, aparecía a última hora del día y me estuvieron consultando porque habían fotos de Peter en Polka. Algunas decían en Polka, otras decían en la puerta de Polka, otras dijeron adentro de Polka, y después tuvieron las que dijeron no, estaban en la esquina de Polka. En definitiva, lo que todas creían y dejaron circular era que Peter se iba a trabajar a Polka. Digo, no, chicas, por segundo año consecutivo siguen inventando que Peter va a Polka. No, Peter está en los talleres, está colaborando con Chris en las escenas para lo que va a salir de aliado. Y confirmado por él esto, ¿eh? Totalmente. Sí. Él está trabajando en los estudios y está en los talleres con la gente, se está conociendo con el elenco y es un aliado. No lo lleven a otro lado porque él está trabajando con Chris para Telefe para salir en Aliados, ¿sí? Exactamente. Es cierto que pasó por la calle en su auto justo frente a Polka. El semáforo en rojo lo detuvo y las chicas corrieron a la esquina a sacarse fotos con él. Eso es lo que se vio. Eso, ¿sí? Es todo. ¿Viste que... O sea, podría haber sido en la esquina del planetario. Y eso no significa que Peter se vaya a trabajar al planetario. No, me encanta la imaginación. Además de algunos que ya dicen, no, sí, porque yo estuve hablando con Peter, hablé con Adrián Suar también, que lo contrató a sí, Peter. Sí, no te salen todas las versiones así. Sí, así. Sí. Sí, sí, Pablo Codevila va a ser hermano de Peter también. Sí, también, también. Y van a llevar Aliados al 13, en realidad. No, es todo mentira. Todo mentira, y también hay muchos blogs que se están dando con información oficial que no sé de dónde sale y demás, pero no, hasta ahora, oficialmente no hay nada, ¿sí? Siempre que lean alguna información, digan, ¿de qué fuente es? ¿De dónde lo sacaron? Pregunten siempre, que bueno, ahí va a estar la respuesta. Sí, lo bueno es que los chicos siempre siguen confiando en la información que uno, por lo menos hasta ahora, desde la web y la radio, siempre hemos sido muy cauteloso de información que se da, tiene que ser confirmada desde adentro, desde producción. Exactamente. Por eso nos llegan las consultas, siguen confiando en lo que vamos a responder. Totalmente, y siempre a la hora de aclarar, porque siempre los chicos quieren saber, ¿no? ¿Quién va a estar en Aliados? Bueno, ya hemos dicho, en cuanto a rumores, que se está rumoreando, que estaría Estefano de Gregorio, Valentina Senere y Agus Sierra. Pablo Martínez ya está confirmado, Peter Lanzani también. Es lo que hay hasta ahora. No hay. Qué lindo sería Agus Sierra. Agus estaría muy, pero muy bien. Incluso ya se estuvo hablando hasta del personal, es una locura. De eso ya no me voy a meter, pero se estuvo hablando también de eso. Algo parecido a Nardito. No, vos sabés que todo lo contrario. Ah, bueno. Sí, todo lo contrario. Pero bueno, no me quiero meter porque si no. No, porque de eso no se sabe, chicos. Sí, sí. Así que bueno, eso por ahora hay de Aliados, no hay nada más. Todo lo que vean después es pura mentira. Muy bien, ¿y cuándo saldría al aire? Bueno, también es otra de las cosas que se ha estado hablando. Se decía en un primer momento, no sé de dónde salió también, en marzo. Para nada, esto no es así. Faltan muchos detalles por resolver todavía en cuanto a lo que es Aliados. Se esperaría recién en abril, que es, si vos recordás, Gabio, ha sido un mes clave para los lanzamientos. No, es más, en realidad ha sido siempre finales de marzo. Pero no, están los Estudios Pampa, que es un lugar donde se va a hacer muchas de las grabaciones de esta tira. Sigue ocupado con el elenco de Dulce Amor. Dulce Amor, claro. Así que nos están... Que tampoco hay una fecha de cierre con Dulce Amor, porque ya hemos contado en el programa de los viernes que lo dijo papá también, estaba retrasado, o sea que se alargaría un poco Dulce Amor, así que no hay fechas exactas, todavía se está... No, ojo, el director ahí, el productor está avisando que en marzo se termina. Por eso, pero no hay una fecha, digamos, exacta. Nada por el estilo, así que vamos a ver, seguramente, tal vez para... Sí, está sonando fuertemente que va a ser en marzo el lanzamiento de Quita Pena. Sí, eso sí, eso ya lo habíamos dicho, y ojalá que sea así, seguimos cruzando los dedos por eso, por Quita Pena, si más que nada. Bueno, después de este segmento Aliado, vamos a pasar, sí, con ya la despedida. Momento final de este programa, porque hoy lo hemos dedicado toda la felicidad, algo que a lo que el ser humano anhela tanto. Y para lo que vos dejaste la pregunta en el aire era, hay que trabajar para la felicidad, para todo lo que nos haga bien hay que trabajar, chicos. Simplemente así. Y también te preguntaba, ¿no? También es eterna la felicidad, ¿cuánto vive la felicidad? ¿Se puede decir? ¿Va de acuerdo con cada persona? ¿Qué tiene que ver? Perdón, ¿cómo? Digo, si la felicidad del tiempo, en que uno puede ser feliz ese tiempo, ¿cuánto te dura? ¿Un día, dos días? ¿Es durante toda la vida? ¿Cómo se puede decir? Yo tengo momentos que me hicieron plenamente feliz, son imborrables, los llevo todos los días conmigo. Perfecto. Bien, muy bien. Vos sabés que yo me voy a quedar con una frase que decía nuestro Jorge Bucay, que me encantó, algo como para dejarlo hoy, que no solo es el derecho de cada persona ser feliz, sino también es la obligación de cada persona ser feliz. Yo me quedo con esa pequeña frase, pero también, ¿sí? Como para ir entonces, ¿qué es la felicidad? Ya como conclusión para vos. ¿Otra vez? La dije al principio. Sí, como una conclusión ya para darle un cierre. Es la suma de muchos momentos felices que he tenido. Es lo que me ha hecho feliz, o sea, lo que me ha dado paz, lo que me ha dado alegría. La felicidad del otro también me ha dado paz y alegría. La salud es parte de la felicidad, bendita sea. Y es eso, es un poco de todo, no es una sola cosa. Vos sabés que algo que estaba pensando siempre para armar los programas y demás, yo me tomo mi tiempo para reflexionar todo. Creo que también lo lindo es encontrar, ¿no? Uno dice encontrar la felicidad, también es buscarla. Eso me parece lo bueno, porque no hay un tiempo determinado en el que se puede decir, bueno, le podamos asegurar a la gente, no, mira, en este tiempo, en este momento y con esto vas a ser feliz. A lo mejor te lleva un mes, un año, décadas, no sé, pero lo importante es el recorrido que se hace para alcanzarlo, ¿no? Y creo que ese camino es el que lo estamos haciendo, lo estamos transitando entre todos y es lo lindo de... el encuentro con esa felicidad, ¿no? No se puede hablar en el ser humano de felicidad eterna, me parece. Es algo efímero. Pero todo va a depender, obviamente, de nosotros y aprendemos a buscarla, como dijimos en su momento, a encontrarla, a valorarla y a defenderla. Ah, exacto, eso. A encontrarla, a valorarla, a defenderla y a atesorarla. Atesorarla. Que si lográs guardar esos momentos que te hicieron pleno, que te hicieron tan feliz, en momentos de extrema tristeza te pueden ayudar mucho, puedes ser una herramienta para salir del pozo. Exactamente. Sería como el famoso, ay, ahora no me va a salir, el hechizo tan poderoso que tenía Harry Potter se formaba gracias a un recuerdo feliz. Claro, exactamente. Ahora no me va a salir nombre, pero bueno, si alguno de nuestros oyentes sabe de qué estoy hablando, seguramente me lo va a escribir. Aunque sea después grabado, escríbanlo por si no nos acordamos que lo leemos absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, es como vos decías, vos pensás en esto, ¿no? Uno piensa, ¿qué es la felicidad? Bueno, no pienses qué es la felicidad o trates de buscar un concepto. Pero vos fijate que esos momentos de felicidad, ¿con qué se logra? Con amor. Cuando jugás, a lo mejor, cuando soñás, cuando haces algo por el otro sin esperar nada a cambio, cuando te reías a carcajadas con amigos, ¿viste? Que compartís esos momentos, que sí. Hablás, o estás con la familia, todo eso, si vos te pones a pensar, es básicamente eso, te dan los momentos de felicidad, ¿no? Más allá de qué es o qué no puede ser. Así que me gusta dejarlo ahí. Y también, ya como para terminar, para mí, ¿no? Obviamente van a estar ustedes del otro lado disintiendo o no, es un estado del alma la felicidad, en donde el ser humano siente paz. Para mí es eso, yo me quedo con eso. Bueno, lindo programa de hoy. Para la próxima no sabemos qué vamos a tener, pero seguimos viajando. Así que bueno, el próximo martes a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar nuevamente en este Aliados con el programa número 6, que no sabemos qué nos va a deparar el viaje, en qué punto nos vamos a encontrar, pero seguramente con toda la data de Aliados, si es que sale algo más, y por supuesto seguir recordando que, como decía Chris en una canción, es volver a pasar por el corazón. Gabio, momento de despedida, todo suyo, y cuándo nos reencontramos seguramente. En este momento estoy recordando Espectro Patronus, puede ser. Te quedaste con el hechizo. Espectro, acá está. Espectro Patronus. Bien. Ese es el hechizo al que estaba tratando de recordar el nombre. Bueno, ojalá existiera, ¿no? Y yo creo que, de verdad que lo creo que sí, porque lo he usado para mí. Lo has usado. En momentos de mucha tristeza he convocado momentos felices y me han ayudado. Bueno, me encanta eso. Quiero conocer más de vos. En este año nos vamos a conocer tanto con estos programas. Pero bueno, está bueno conocer todo esto de lo que pensamos, a lo mejor le puedo ayudar a alguien, ¿no? A saber y a guiarlo un poco en este camino largo que tenemos, y corto a la vez. Momento de despedida, Gabio. Próximo viernes a las 4 nos reencontramos seguramente. ¿Dónde más? Sí, a partir de las 16 horas, chicos, el viernes, con el programa de todo lo que sea ficciones. Tenemos una semanita que ya arrancó muy movida ayer. Besos de parte de Daniela Custó en Solamente Vos. La revelación de sus dos amores, Juan Dalton en Mi Amor, Mi Amor. Y parece que llega un hermano. ¡Epa! Durante la semana veremos qué más se suma Dulce Amor y todo esto para debate y comentario del día viernes. Ojalá con alguno de ustedes como invitado para como con una editorial preparada y analizar las ficciones de la semana. Por supuesto, y toda la data, ya se están conociendo cositas de los ex-teenagers, podemos decir, de cada uno de los chicos, dónde está, qué está haciendo, está vacacionando. Una nota espectacular con Ali Espósito ayer en el 13, así que bueno, todo esto el próximo viernes seguramente acá en Revolución Team, el clásico con todas las ficciones y el teatro argentino, y el próximo martes a las 4 con, obviamente, Los Aliados, programa número 6, con bueno, absolutamente todo lo que tiene que ver con Cris. Con Cris, ojalá tengamos más novedades y quién le dice, algún invitado. Por supuesto, por supuesto. Nos despedimos entonces nosotros. Bueno. Entonces hagan una hermosa semana y sean felices, tengan la bondad de ser felices. Totalmente, nos reencontramos martes a las 4, vivan cada minuto intensamente. Y Gabio, seguimos viajando nosotros, ya estamos listos para seguir partiendo y encontrarnos el próximo martes. Los chicos del otro lado, ¿estarán listos? Nosotros sí. Camino sin final que te lleva a la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tú al encontrarás, y en secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal y los ángeles sus alas te comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, estoy listo. Para soñar, estoy listo. Para sentir, estoy listo. Y ahora que ya estás acá, juntos vamos a lograr que los sueños se hagan pronto.